Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 32. Lágrimas negras. Estimado alcalde o alcaide, perdone, pero soy disléxico y cuasi o casi analfabeto. En fin, a lo que voy. Ya que está usted últimamente muy preocupado por el bienestar de sus conciudadanos leas, súbditos, eliminando los botellones juveniles de la vía pública, bueno, pues quería aprovechar este momento de magnanimidad de vuesa excelencia para exponerle mi caso y pedirle su gracia. Soy un joven de... bueno, es igual. Soy un joven, muy joven, y practico un deporte de alto riesgo que se llama la muerte voluntaria. A usted probablemente le suene más lo de suicidio. Puede usted llamarlo como le dé la gana. De lo que estamos hablando es de quitarse la vida por mano propia, cuando y donde uno estime oportuno. ¡Incluidas las calles, señor alcalde! Comprendo que a usted esto pueda parecerle una aberración contra el derecho más fundamental y primario, el derecho a la vida. Pero por lo mismo podría decirle que hay mucha gente sin trabajo, sin casa, sin papeles, sin cabeza. Todos ellos derechos fundamentales de la persona, sobre todo el último. Y añadiré que si bien puede usted perder la casa, el trabajo, incluso la cabeza y los papeles por mí, mi amor, no hay forma humana de que usted pierda mi vida en mi lugar. Le juro que el día que pueda usted orinar por mí, le concederé el derecho absoluto sobre mi vida. Hasta le dejaré que se orine en mí, pero antes no. Claro que eso sería como mearse encima. Al Consejo de las Naciones Podridas. Declaración de los derechos del suicida contra la máxima: lo importante es vivir a toda costa. A quien nunca leerá esto, a quien no se atreverá a hacerlo, a mí, porque temo a la muerte. Dedicado a mis queridos suicidas con un pie al borde del precipicio. A quien no haya sentido ganas de morir, porque merece morir. A los sordos. Contra los sordos. A los oyentes. A los oyentes. La decisión es vuestra, la muerte vuestra, la vida os pertenece. Haga usted, pues, el favor de no entorpecer ni dificultar el ejercicio del derecho más primario. Si no puede usted garantizar una vida digna, procure al menos facilitar los medios para que la muerte sí lo sea. No le ponga vallas a la vida ni a los puentes, señor alcaide. Porque la muerte no conoce obstáculos. Es desolador andar por la calle y ver que hasta para morir tiene uno que esconderse. Yo entiendo que a usted no le guste y no quiera ver las calles llenas de cadáveres, como tampoco quiere verlas llenas del orín de los mendigos y de la mugre de los vagabundos. Consiga usted que todos sus conciudadanos sean felices, que el mundo rebose dulzura, que desaparezca la podredumbre y la muerte de las aceras. Entonces, y solo entonces, los suicidas moriremos en silencio y en secreto para no perturbar la paz. Mientras tanto, tenemos todo el derecho del mundo a partirnos la crisma saltando desde un puente o desde un décimo piso. 1. Considero un acto de cordura morir pública y notoriamente, llenar las calles de cadáveres para enfrentar al mundo con su verdad. Una ciudad que no se enfrenta a la muerte es una ciudad muerta. Debemos aprender a morir, igual que se nos enseña a vivir. Todo el que dirija. Aunque solo sea el dedo para marcar la dirección. Estimado señor director. Y presidente de todas las cosas. En primer lugar, baje su dedo o se lo comerá el gato. Es de muy mala educación señalar. Y lea atentamente este cuento con las aletas de su nariz y los pelillos de las orejas. Dice así. El señor ministro de la vida recibió muy de mañana el primer paquetito misterioso. Una caja lacada que recordaba vagamente a una de muerto. La abrió con cuidado y miró el interior. ¡Ah! ¡Señor secretario! ¡Venga aquí de inmediato! ¿Qué es esto? A mí me parece la primera falange del meñique de la mano izquierda en considerable estado de putrefacción. ¡Eso ya lo veo! ¿Y qué hace aquí? ¿De quién es? ¿Qué clase de broma macabra es esta? Lo ignoro, señor ministro de la vida. Aterrorizado, el señor ministro se tomó el día libre y se metió en la cama. Al día siguiente llegó el segundo paquete, idéntico al primero. ¡Ah! Señor secretario, venga aquí de inmediato. ¿Qué es esto? A mí me parece la primera falange del dedo anular de la mano izquierda en considerable estado de putrefacción. ¡Eso ya lo veo! ¿Y qué hace aquí? ¿De quién es? ¿Qué clase de broma macabra es esta? Lo ignoro, señor ministro de la vida. La misma escena volvió a repetirse en los 8 días siguientes hasta completar los dedos de las 2 manos. El señor ministro de la vida estaba a punto de morirse de miedo. Hasta que al final, el 10º día, llegó no un paquete, sino una carta. Cuando el ministro intentó abrirla, incomprensiblemente no pudo. Trató una y otra vez de rasgar el papel con las manos, pero la carta se le resbalaba entre los dedos sin poder remediarlo. ¡Señor secretario! ¡Sí, señor ministro de la vida! ¡Ayúdeme a abrir esta carta! Por alguna razón que no entiendo, no puedo hacerlo. El motivo es bien sencillo, señor. Le faltan a usted las 10 primeras falanges de sus dedos. ¡Dios mío! ¡Es cierto! El señor ministro de la vida se derrumbó en su silla, pálido de terror. El secretario abrió tranquilamente el sobre y extrajo la carta. ¿Quiere que se la lea, señor? No hubo respuesta. El secretario leyó en voz bien alta. Quisiera reclamar, pedir de su generosidad, espacios públicos para el suicidio. ¿No quiere usted espacios públicos para las putas? ¿Espacios públicos para los pobres? ¿Espacios públicos para que los jóvenes beban y se droguen? Entonces, ¿por qué no también espacios públicos para los suicidas, eh? 2. Reivindico la existencia de amplias y lujosas avenidas franqueadas por enormes troncos contra los que estrellar el coche, árboles de ramas frondosas y hojas grandes. En las que imprimir una lluvia de intenso rojo vermellón. Farolas infinitas en las que colgarse del cuello. 3. Reivindico puentes flotantes para la imitación del vuelo de los ángeles y rascacielos para la caída libre. Con ascensor solo al último piso, piscinas termales para cortarse las venas, farmacias para uso exclusivo de suicidas, anaqueles rebosantes de somníferos y venenos, agujas letales de todos los tamaños. 4. Impongo, en fin, la presencia de la muerte en nuestras vidas para que nadie se olvide de que está vivo y es libre de no estarlo. Mío hasta en mi muerte. Mortimer Malva. Christopher Lambert. Eterna Malva. La carta lleva 10 huellas dactilares rojas, señor ministro de la vida. Y la siguiente dedicatoria al señor ministro. Eso por meterme mano. Firmado. La muerte. Postdata. Gracias a sus 10 preciosos dedales... ya no me pincho con la guadaña. ¿Qué, habéis terminado? Creo que sí, papá. ¿Quieres leerlo? No me hace falta, hija. ¡Un momento, abuelo! ¡Vamos, septiembre! ¡No me presiones! ¿Guadaña lleva diéresis? Pues no, gracias, sí. Mortimer. Necesitaba algo así. ¡Ay, no hay de qué, flaquito! ¡Abuelo, abuelo! ¡Abuelo! ¡Hemos terminado! Sí, hemos terminado. Bien. Pues antes de doblar la hoja, haceos un corte en las yemas del pulgar con el filo del papel. Y firmad con la huella. Eso es así. Ahora doblad el papel todo lo que podáis y metedlo en la bolsita que llevan las palomas en el cuello. ¡Que no la soltéis todavía! ¿Estáis todos listos? ¡Sí! Bien. Y ahora, palomitas, hola, llevad los mensajes a sus destinatarios. Pero antes de entregarlos, picad sus ojos, picadlos hasta dejarlos ciegos. Así entenderán lo que lean. ¡Soltadla! ¡Fuera! ¡Volad! ¡Volad! ¡Mis ratitas coladas! ¡Volad! ¡Volad!